Radio Pedernal, una mirada distinta de la misma realidad. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Bueno, y ahora sí, ya se habrán dado cuenta que estamos en Quemar la Casa, este segmento donde nos inmolamos, porque los problemas sociales son de todes y no de otros. Así que siempre hay algo que merece arder. Y hoy, entonces, que arda la manipulación de los discursos feministas con el empoderamiento económico. Y hoy tenemos el gusto, el gran gusto de compartir esta cabina con nuestra querida compañera Sofi Umbre. ¿Qué hace, Sofi? ¿Cómo están? Muchas gracias, me atoré un poco. Sí, te agarramos justo, le di un mate que me parece que la yerba... Mira cuando la mate, la muerte. Mate. Sí. Destapale la bombilla, pobre. Sí, me parece que... Me quiere arruinar la carrera. Estoy usando yerba picada gruesa y pega mal. ¿Qué tiene pega ese así. Mate? Muchas gracias por recibirme, es un honor para mí. Me quiebro. Sí, te vemos. Y me pianto un lágrimo. Te vemos emocionado. Llora. Entonces tranquila, porque si hay algo que caracteriza este programa es mitos, puntualmente, pero hoy te puedo pasar ese rol a vos y le das para adelante. Me encanta. Quiero, ¿les puedo decir una cosa? Por favor, todo lo que quieras. Me encantó Rosalía al principio y me acordé de una cosa que me dio mucha gracia. Yo tengo una amiga que creía que Rosalía... era Rosana Tadei. Entonces decía, no entiendo por qué la gente está tan loca escuchando Rosalía, si Rosalía está hace tiempo. Rosalía es la que canta Me voy a vivir al campo. Y no podíamos creer el grado de tupper, de vivir en el tupper. Pará, de... igual te entreveraste vos también, porque Rosana Tadei no canta bueno, Me voy a vivir al campo. No, Rosana, la otra Rosana. Rosana. Ah, claro. ¿Cómo es el apellido Rosana, de esa Rosana? Rosana, no tiene Rosana. No tiene, como claro. Cher. Es como Cher. Mucho autotune y un apellido. Igual, pará. Rosana, qué espanto esa mujer, por Dios. O ¿por sea, ella grabó su música. Espanto. Sí. No, no está bueno, además si nos está escuchando Rosana, no sé, disculpa Rosana, no quisimos decir esto, no nos vengas a pegar a la cabina ahora, como ya ha pasado en este país, músicos que escuchan cosas que no dan y le pegan a otros. Aparte te da un derechazo Rosana, te deja la, te deja la nuca, nariz, claro. Nunca. Me parece un brazo pesado Rosana, claro. Tiene pinta. Pero me che, bueno, no me retracto igual, no, pero no importa. ¿Por qué Sofi dijo, fue Valentina La Salvia Rosana, no Machado cualquier cosa, La Salvia? Vos preguntá bien. Vos preguntá y te decimos la de lentes. No, ¿por qué dijiste Rosana Tadei? Y es porque estábamos hablando de Claudio Tadei. Bien. Porque recién nos enteramos de esta noticia, la verdad por demás triste, y es que falleció el músico y compositor, artista, porque también era pintor, era dibujante, era un gran músico y gran referente, Claudio Tadei, con 53 años, bueno, nos enteramos que falleció recién, no sabemos muy bien las causas, no sé si tampoco es la cuestión indagar en ellas, sino más bien decir, bueno, un pequeño homenaje a él que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Creo que por eso se mezcló lo de Rosana Creo Tadei. Que sí. Porque igual veníamos nunca lo tuve muy tema. Claro tampoco. No, no me voy a excusar en este acto. Yo intento justificarte y vos nada. Pero sí. Rosana Tadei y siempre la de Laia, Laia, Laia, ¿no? La de la de. No ¿Ah, voy sí? a decir, la de la publicidad esta de la sí. tele. Yo la es una publicidad. Exacto. De productos ¿sí? para mujeres que por supuesto son más caros. Viste, todo está orquestado. Porque ¿por qué no existen pastillas anticonceptivas para los varones? Bueno, sí. No importa. Pero el condón femenino sale 400 pesos y el masculino 35 pesos. Bueno, pero tenés un empaquecito rosado precioso. Si se te cae en la cola de súper, no pasa nada, no te da vergüenza porque es lindo, tiene lunares. Es de nena. Y hay que separar esa canción bellísima de Rosana Tadei de este publicidad del mal. Sí, yo igual me quedo pegado, voy a decir esto y vamos a entrar en el tema porque si no podemos estar así toda la mañana, que siempre me acuerdo de un cumple de los pasteles donde eran todos animales. Y en un momento aparece el león y baila sexy, alay, alay, alay. Y esa canción, a partir de ahí me quedó metido el león bailando sexy en carnaval. Pero bueno. No te escuchamos, Lu. Te tiro la cortina para que pasemos de lleno. Bien. Para que te calles, Valentina, te tiro la cortina. Porque bueno, después viste que nos estamos yendo a un programa ya de cerca de 3 horitas. Sí, estamos para maratón de viernes todo el día. Pero bueno, ¿por qué está Sofía acá? Además de porque la queremos y buscamos excusas para hacer programas con ella. Sofía está acá porque escribimos junto a Sofía y a otro compañero, Marcelo González Feher, ojalá esté pronunciado bien su apellido, al que le mandamos un gran saludo. Escribimos una nota, los tres juntos, acerca de los telares de mujeres, mandalas de mujeres, círculos de mujeres. ¿Qué otras maneras hay de llamarle a esto? Telares, fractales. Fractales. Fractales igual era como otra cosa dentro, ¿no? Era como un sub... Pero sí, me acuerdo que incluso a la nota la titulamos Círculos Viciosos. Uh-huh. Y está, de hecho, en la web de Radio Pedal, la pueden consultar. Esto fue hace un año o dos, ¿verdad? No fue hace tampoco. Sí, fue en 2017, en realidad, que es como cuando me parece, o sea, según nuestro círculo, lo que escuchamos, en Uruguay se dio como el boom de este movimiento de mandalas, ¿no? Sí. Que además, yo acá tenía anotado, porque vieron que el público se renueva, ¿no? Sí. Este tipo de cosas, de estafa en realidad, es muy común, o sea, se la conocía antes como el avión, porque uno entraba como, claro, uno entraba como pasajero y podía terminar como piloto. Entonces tiene como varios nombres y se va renovando este tipo de cosas, porque justamente cuando se empieza a quemar el nombre, mandalas, telar, el día bueno, dentro de 3 años capaz que lo escuchamos como... No sé, con otro nombre. El laberinto de la fortuna. Algo así. Una sí, cosa sí. así, ¿no? Si llegas sí. al medio, te llevas toda el la El avión pieza. Creo que igual es como, me parece, el título el nombre más digno, ¿no? Porque el telar de la abundancia sí. es como que... Sí, lo que pasa es que no vende mucho. Pero va haciendo comida y salí siendo caca. Claro. Ah, es muy buena. Es muy buena. Qué programa que le gustan los chistes escatológicos en Valentonadas, ¿no? Cada tanto, 2-3 programas, pum, entran siempre un chistecito. Pero bueno, capaz que, Sofi, arrancamos explicando un poco de qué se trata. Sí. No, o sea, es como bastante fácil de explicar, pero no tanto a la vez, porque es como algo para explicar con un pizarrón, sí, ¿verdad? Total, sí, tendríamos que tener un pizarrón. Pero bueno, el hecho es que, bueno, ahí estuvimos investigando cuando hicimos esta nota con Sofi y Marcelo. Hicimos, bueno, varias entrevistas, también está bueno para ver un poco por dónde fuimos, qué fue lo que buscamos. A partir, bueno, primero nos llegaron muchos materiales que se dan y se comparten a la interna de esos círculos, como esas invitaciones para que las mujeres entren a estos círculos de la abundancia. Miedo. Que el objetivo, en realidad, vamos a arrancar por el objetivo, sí. es, vos pones $1,500 y te llevas eso multiplicado por 8, que deben ser como 12,000 y pico, no sé si alguien está haciendo la cuenta en su casa, le agradezco. Creo que vos entrabas con 1,400 y te llevabas 11,000, era como algo así. Sí, esto que hablabas de las imágenes, siempre imágenes que más de una vez creo que nos han llegado por alguna tía veterana o algo que te manda por WhatsApp, esas imágenes en color pastel, que tienen una flor, que tienen un angelito, que tienen como esa como forma de imágenes que te hablan de la vida, de la naturaleza, de la mujer, de lo femenino, que aparte una de las cosas es que creo que nunca se usa la terminología feminista, se usa lo femenino. El poder femenino. A mí ya cuando me dicen el poder femenino, me da como, me pongo nerviosa. Sí. Porque va a otro lado, no va como al empoderamiento feminista que uno como que más o menos tiene. Va como a como a un lugar un poco más oscuro. Sí, bueno, y justamente relacionado con todo esto de color pastel, claro, una flor, como que lo femenino va por ese lugar, ¿no? De la calma, la tranquilidad, el cuidado, el amor, ¿no? Todos estos lugares relacionados. La mujer pacífica y como conexión consigo misma. El discurso medido, nada de gritar, nada de estar en teta, por supuesto. No, por favor. Vaya, uno sabe, nada de tener esta voz ronca con la que naciste, no importa, trabajala, pero esto no es femenino. No naciste con esa voz ronca. No bueno, quieras engañar. Un poco sí, otro poco la trabajé también, hay que decirlo. Eso es laburo de años. Eso es un laburo de años. Pero, si les parece bien, capaz podemos escuchar como unos segunditos de duras invitaciones que les llegan, sobre todo por WhatsApp, a estas mujeres para que se unan a este círculo de la abundancia femenina. La Rosalía. Hola, poderosa y hermosa mujer. Si estás escuchando este audio, es porque una mujer ha visto en vos coraje, confianza y amor. Por esto te he invitado a formar parte de este gran movimiento, las Tejedoras de Sueños. Este movimiento propone el empoderamiento femenino a través de la cooperación, solidaridad y ayuda mutua entre mujeres, con el propósito de lograr la manifestación de la abundancia tanto material como espiritual. Se basa en la confianza, el compromiso y el amor. La Rosalía. Que eso se gana es culparse millonaria. Soy progresista en sanas villas pasadas. Bueno, muy bien. Ahí teníamos a una poderosa y hermosa mujer invitando a otras poderosas y hermosas mujeres. Los pájaros también participan, ponen plata. Sí. Para y que el además, círculo. O sea, si no formás parte, sos una persona sin amor, sin confianza. Sos fea. Sin fortaleza. No crees en tus amigas, en las personas que confiaron en vos y sintieron que vos sos especial, lo suficientemente especial como para que ellas quieran que vos entres a este círculo. Ellas te eligieron. O sea, vos no podés tener el tupé de decir que no, porque a vos te eligieron. No fue que están juntando 8 personas para que pongan $1,500 cada una y así se llevarse 12,000. Te eligieron porque tenés algo especial, particular, un aura. Sí, básicamente $1,400 para poner la nada. Eso es especial, yo quisiera tenerlos en este momento. Claro, no cualquiera puede, ¿no? Bueno, pero este es uno de los audios como de invitación que llega por WhatsApp. Es un audio de 10 minutos. Y el audio explica todo largo y tendido. Recién nos reíamos un poco con Sofi porque la mujer que lo graba ya a la mitad del audio se cansa un poco porque hace 10 minutos que está hablando. Se equivoca en un par de momentos. Se equivoca, se escuchan las hojas dar vuelta entre los pájaros, que claramente los pájaros son una pista que le pusieron atrás. O si no, no sé dónde está, en un bosque de otro país, porque hay 500 pájaros a la vez, especies exóticas detrás. Sí, yo por momentos dije, voy a llegar al final, porque capaz que hasta se filtra una parte y dices, dale, qué otra mierda una vez, cuánto me van a pagar por esta mierda. Qué mole, cortalo. Claro, no. Pero terrible. No tiene mucho convencimiento en su voz. No tiene. Le dura entre 4 y 5 minutos el convencimiento, después se decae un poco. Se cansa, como todo. Este programa es igual, la primera hora es un éxito, la última hora ya está, estamos un poco... Para mí te cansa cuando te empieza a contar los elementos y el fuego, la tierra, la no sé qué. Claro, porque, como... perdón que te corté, pero eso está relacionado con algo como una cosa espiritual que no tiene un carajo que ver con plata, ¿no? Claro. Es como que hasta ahora no logro unirlos. De hecho, al final cuando hay un momento, no sé si está en la parte que seleccionamos ahí al final, pero que dice como... donde la materia y la espiritualidad se unen. Es como, señora, la gran dicotomía de la filosofía de toda la historia, materialismo versus idealismo, y usted me viene a decir que se juntan estas porquerías, por favor. Sí, es tipo Marx meditando en la montaña, es una cosa así, ¿no? Una cosa muy extraña. Pero bueno, no solo este audio, sino que además también hay un video de presentación que nosotros en el momento que hicimos la nota lo encontramos y ahora ya lo habían bajado. Sí. No sabemos si es porque, bueno, claramente se suscitaron como muchas polémicas a partir de esto. Pero lo que dice el video es más interesante aún que la invitación. Porque el video empieza diciendo, abre un paraguas a nivel sombrilla y dice, mantén confidencial el círculo por seguridad de todas las que estamos dentro. Casi que te hacen firmar un contrato. Sí, los Illuminati poroto, ¿no? Claro. Sí, no, de los Illuminati podemos hablar más que de estas mujeres. Sí. Dice, mantén el círculo discreto, no es para conversaciones en público, ni para compartir en redes sociales. Firma la masonería. Mal. Y termina diciendo, llegarás al centro siempre y cuando cumplas con todos los compromisos y hayas atravesado todas las etapas. Una leve amenaza. Sí, sí. No, para mí todo lo contrario es como decir, mira que te vamos a encajar cualquier chotada en el medio, no vas a llegar nunca a ser agua pelotuda. No. A no ser que hagas todo lo que te decimos. Y aparte no entiendo que dice, no lo cuentes en público. ¿Qué lo voy a contar? Quedo pegada. Estoy contándome de la gente. Me dan un cachetazo y me dicen, calmate, como el meme, tipo, estoy de Batman. En telar, calmate, pelotuda. Bueno, después dice también, no es de ninguna manera un negocio. Y esto lo en esto de abrir el paraguas ya no. Le llueve a cantar arriba. Cuando uno tiene que decir que algo no es un negocio, es porque es un negocio. Es un negocio. Hay que aclararlo. Ah, pero un negocio no es un negocio, porque vos no vas a ganar nunca. Claro, un shopping. Es un negocio, realidad, para negocio uno. No para vos no vas a ser nunca un negocio. Igual, ahora charlamos un poco, porque efectivamente hay gente que sí ha ganado el dinero, ¿eh? Claro, a costa de clavar otras personas. De que otros hayan perdido, ¿qué? Obviamente. Pero hay gente que efectivamente ha entrado con sus 1.500 dólares y ha llegado a 12.000. Es que de hecho, siguiendo la lógica, los primeros que entran o los que forman el telar son las que tienen, en este caso que son mujeres, mayor posibilidad de llevarse la plata. Ahora, ¿dónde está el amor y la confianza y el empoderamiento ahí cuando vos sabés que te lo estás llevando? Porque hay una gila que está viniendo y que es el fuego y que no va a llegar nunca. Que no va a llegar nunca. Porque además, para mí, uno de los motivos por los que en Uruguay, por el otro día nos preguntábamos, ¿por qué en Uruguay? Porque ahora surgió más el tema con Argentina, ¿no? Sí. Porque se destapó la olla en Argentina. Que evidentemente antes tenían un montón de otras cosas y no estaba llegando. Pero también Argentina es mucho más grande, tenés mucho más personas. Acá en Uruguay, en algún momento era evidente que se iba a agotar. Sí, estamos como nombrando pila los elementos y capaz que no explicamos eso, que o sí lo dijimos ya. No sé. En total el círculo lo componen 15 mujeres, ¿ese es el número, puede ser? Sí. Ahí está. Y se organizan esto, como con los nombres de los elementos. La que es agua, que hoy Lu decía, no vas a llegar nunca a ser agua, es tipo la que se lleva la plata. Es, digamos, la que está en el centro. En el centro. Exacto. A la mujer agua me la imagino, como vieron... Ella Manchá para mí. ¿No? Pobre Manchá. No, claro. Yo me la imagino tipo, ¿vieron...? La, ¿cómo se llama? Como la reina garrapata, que es como una gorda gigante blanca que no hace nada y que tiene un ejército trayéndole cosas. Me lo imagino así. Una mujer que no está haciendo nada, cagando a todo el mundo y recibe plata. La estoy googleando. La imaginación de Lucía se ha disparado con el mandala de mujeres. Muy porque creativa. En realidad lo peor de todo es que no, que son personas, como son mujeres. Están googleando la reina garrapata. Es una burbuja. Bueno, la mujer del centro es la mujer agua. Luego están organizadas en círculos concéntricos, lo que se dice, ¿no? Al medio siempre llega una. Al medio siempre llega una que es agua. Detrás de ella hay dos mujeres que son aire o tierra. Dos tierra, cuatro aires y ocho fuegos. Ahí va. Dos, cuatro y ocho. Así están compuestos los círculos. Ocho mujeres del círculo afuera. Cuatro el que lo sigue, dos el que lo sigue y el centro por una. Que forma visualmente un mandala, ¿no? O sea, forma un círculo, claro. O sea, en forma circular. Un mandala, que yo quiero decir esto, pará, porque esta palabra me gusta mucho. Mandala guardar. No, lo perdí. Pero una, no lo tengo, no sé si quedó claro, que no tengo ni idea de qué estoy hablando. No, pero que habla de esto, de que el mandala es esto que están todos. Bueno, pero esto es más allá del círculo de mujeres. Claro, como la conciencia de todo esto. El símbolo del mandala. Un diagrama cósmico que nos recuerda la relación con el infinito. Diagrama cósmico, eso es lo que querías decir. Porque me imagino el cosmos diagramando. Conexión de vales, estamos para hacer un telar ya. Sí, yo creo que es una conexión cósmica incluso, ¿no? No hay que desvalorizarla. Yo me imagino el cosmos haciendo un diagrama de su misma existencia y con un montón de dólares, tipo el cosmos. Pero bueno, usan esta forma justamente porque es esta representación del mandala, que es donde se encuentra la vida, se encuentra la naturaleza, es como esta forma energética como general, universal, ¿no? De alguna manera. Sí. Bueno, estas mujeres, entonces, es así. Las que están afuera, que son ocho, ponen los $1.500 y se las dan todas a... Y acá cuando empezamos a hablar del discurso. Lo que ponen es un regalo. ¿Verdad? Entregarás tu regalo a la mujer agua. Porque hay que aprender a soltar y ser capaces de dar amor y dar sin esperar nada a cambio. Exacto. Y ser buena. El tema es que durante todo el discurso del video, de lo que te hablan, de lo que te mandan escrito y no sé qué, hablan del regalo, regalo, regalo. Y el regalo son $1.500 y Está bárbaro, pero hay como algo ahí que quieren solapar de una manera, ¿no? No se habla nunca directamente de, che, ¿le diste la plata a Agua? No, no, no se habla. Si no, ¿qué plata? Regalo sagrado. Claro, y aparte ni sabemos el nombre de Agua, ¿no? Claro, también. Bueno, eso era algo que a nosotras nos hizo como mucho ruido cuando hicimos esta nota, porque hablamos con varias personas que integraron Telares de la Abundancia o Mandalas. Y por supuesto que estas personas defendían fuertemente esta estructura y hablaban como de, bueno, de una economía alternativa, de que esto no era una estafa. Incluso una de las entrevistadas decía, esto lo quieren comparar con el esquema Ponzi y nada que ver, me decía, porque lo de Ponzi, me decía, ese tal Ponzi, que ese tal Ponzi es Carlo Ponzi, que es un delincuente muy conocido de los años 20, que hizo una estafa piramidal, y decía, esto no es piramidal, esto es un círculo. Y claro, y yo me quedaba pensando, bueno, pero o sea, la diferencia es geométrica solamente, porque el sistema funciona así. Y lo defendía mucho desde este lugar, desde el lugar de que vos das un regalo, de que en esta sociedad en la que todo te cuesta mucho, esto es algo entre mujeres y es algo solidario. Y vos hablabas de repente, le preguntabas, bueno, ¿y para qué era el regalo? ¿Para qué iba a usar el regalo? Ah, no, me quería comprar un auto, quería hacer un viaje. Entonces, hay como una contradicción interna. Brutal. Sí, no deja de responder a una lógica, ¿no? Ya, o sea, ya que el regalo sea en $1,500, amiga. Bruto regalo, ¿no? Claro. No, o y sea, no hay como, capitalismo, sí, everywhere. Como decían, ya había existido esta cuestión de los telares y todo lo demás, pero como que se pone de vuelta en el discurso del feminismo, ¿no? Y ahora como, bueno, la mujer... que siempre como que la mujer no te va a cagar, porque hay mujeres malas como hay varones malos, entonces no, como remarcar siempre también ese lado o ese perfil de que la mujer es la noble, la mujer se mueve como en otras energías, todo mentira. Sí, hay yo cuando miraba un poco esto, volví a repasar la nota y volví a como a mirar el discurso y que hablábamos un poco de esto, desde dónde viene ese discurso que se dice feminista. Hay una pata del feminismo que es el feminismo esencialista que va por este lado, ¿no? Que va por el lado del lugar natural de la mujer, que va que la mujer tiene un lugar, una esencia que es la de cuidados, que es la de la delicadeza. Entonces también hay como que empezar a dar estas discusiones dentro del feminismo de, bueno, ¿cuántas cosas está cobijando el feminismo? O sea, como empezar a problematizar desde ahí también, porque esto es básicamente eso, es la naturaleza, el aire, los no me sale ahora. Los elementos. Los elementos, la mujer conectada como con esos elementos. Hay como un viaje ahí. Dentro del discurso también una cosa que llama pila la atención es cuando hablan de los elementos aire, que vendría a ser la segunda rueda, que... no, perdón, la primera es aire. No, agua. Agua. La que se lleva la plata, fuego. Digamos, es agua. La primera es fuego. La primera es fuego. La que pone la plata es el fuego, ¿no? Y aire es como que cuando habla la mujer, después si alguien lo quiere le podemos pasar el audio completo, es como la mujer aire es la que tiene que llevar en la palabra este mensaje, es la que tiene que sostener a través del aire y de las vibraciones. Lo digo así porque lo dice así la mujer, ¿eh? Por lo menos. A través del aire. De hecho, ni siquiera puedes imitarla porque ya tu tono de voz no condice con la tranquilidad. No, gracias. Bueno. Lo vengo tratando con la psicóloga, no te ríes. A través del aire, los pensamientos y las palabras que circulan y que hay que hacer llegarles cuales pájaros a todos. Sí, de hecho, en la función de ese rol del aire, de las mujeres de aire en los grupos de WhatsApp es dar aliento. Es básicamente, bueno, esta por lo menos la que entrevistamos nos decía, no paras un segundo, o sea, son mensajes y mensajes, ¿por qué? Por WhatsApp y por otra... Que ya me imagino todas las cadenas. Tienes que convencer a cuántas personas, cada uno, dos. Y no, cuatro cada uno, ¿no? No, en realidad el fuego, una vez que entrega la plata y pasa al siguiente nivel, tiene que convencer a dos. O sea, yo no tengo, en pedo, dos personas que puedan poner $1,500, ¿entendés? Claro, no. Y que además vos estés dispuesta a hacer entrar a ese lugar, sí, de mí. Bueno, pasás, ahí, vos entraste, capaz que... Pero... Ahí entramos en todo otro tema y es, bueno... como a dónde está apuntado este movimiento, que en realidad en un principio uno podría decir, bueno, es una clase económica media alta, porque en realidad $1,500, yo soy clase media, me reconozco como tal y no los tengo, así que es más bien media alta, pero a la vez también rellena algunos huecos y agarra algunos espacios un poco más preocupantes, porque realmente hay gente que no tiene esos $1,500, sale a pedir préstamos. para tenerlo. Una de las mujeres que entrevistamos, lo que hizo para conseguir estos $1,500 y entrar en el mandala fue entrar antes en un fractal. Es una organización exactamente igual, pero mixta. Y acá te metes el discurso feminista en el bolsillo. Y entras con $500. Y porque se empieza a generar. Y es uruguayo, en moneda nacional, sí, y una suma mucho menor. Entonces ella entra a ese fractal, efectivamente se lleva su dinero multiplicado por 8, y a partir de ahí es que va a entrar el mandala. Se termina arrepintiendo de entrar al mandala y siente de las mujeres participantes del mandala que iba a integrar una presión y un acoso enorme, porque claramente a ellas que se les vaya un fuego, claro, una fuega, vez que atraparon una fuega, es terrible porque se les cae la estructura. Entonces muchas veces sucede eso. Ella, antes de meterse en el fractal para conseguir el dinero, fue a averiguar a las financieras más rancias de Uruguay, las más usureras, las que te cobran mayores intereses, para sacar un préstamo para entrar. Entonces también tiene un lugar muy siniestro este, sí, ¿no? Sí, pues nosotras, bueno, tal, lo estamos acá peloteando y cagándonos de risa, pero tal, realmente puede haber gente que lo tenga como una alternativa y diga como, bueno, sí, tal, mirá, somos todas mujeres, las vecinas de mi barrio, qué sé yo, se transforma con amigas de ellas. Un acto de fe, ¿no? Es un acto de fe, tiene confianza. Tiene acá, es un sistema comunitario que genera abundancia, ¿no? Como en economía sagrada, estas cosas tipo... Abundancia de deudas. Sí, claro. No, y por eso, y como abusando de esto que es verdad un poco, y es que por suerte desde el feminismo hemos tejido algunas redes y hemos como abierto algunos canales donde realmente nos sentimos más cómodas entre mujeres, donde realmente generamos espacios que están buenos, donde realmente a veces si tenemos que elegir entre quién confiar, siempre elegimos a la mujer que tenemos al lado, nos apoyamos y no sé qué, entonces de alguna manera abusa de esto que ha venido sucediendo a nivel social y político en la región y en el mundo. Entonces, claro, si se te arrima una mujer, uno ya está predispuesto quizás a algunas cosas por cosas que hemos construido juntas y que nos entendemos juntas de algunos espacios, y estos discursos abusan de eso, de alguna manera, en pro de, bueno, nada, un fin meramente económico, esa es la verdad. Porque a nosotros la realización espiritual y la naturaleza de la mujer... Y yo que sé, está bárbaro. Si vos pensás que eso está bueno, que ese es el camino, te juntás con otras amigas a pensar sobre eso, a mí me parece fantástico. Pero si en realidad tu objetivo es llevarte $12,000, bueno, vamos las cosas como son. ¿Qué hacemos? ¿Negocio? ¿O nos juntamos a ver nuestra esencia de mujer, no? Como a la división ahí, que esté más clara. Yo creo que lo más preocupante de esto, más allá de que sea una estafa, no sea una estafa, de dónde lo podamos mirar, de la cuestión económica, es el engaño, cómo usan este discurso feminista y estos avances que ha tenido el movimiento y la lucha feminista durante todos estos años en pro de un objetivo vil, mezquino, no es más que dinero. Y que es algo también de lo que hay que empezar a cuidarse, porque va a empezar a pasar. Porque el movimiento feminista ha tomado fortaleza y se ha hecho visible. Y bueno, y va a haber gente que siempre va a querer lucrar con eso. Entonces es algo de lo que vamos a tener que empezar a mirar con un poco de recelo, por lo menos. Bueno, si les parece, escuchamos el final de esta siniestra invitación que escuchamos recién el principio y nos vamos a una tanda. Sí, vamos. Deseamos, todas las tejedoras de sueños, desde lo más auténtico de nuestro ser, que todo lo que acabas de escuchar resuene en tu alma, en tu mente y en tu corazón. Y así decidas acompañarnos en esta aventura, con el gran propósito de crear un nuevo paradigma, un nuevo surco que posibilite vivir en la abundancia, la confianza y el amor, integrando lo espiritual y lo material, tejiendo todas juntas y unidas una red colectiva de hermandad, cooperación y ayuda mutua entre mujeres. Gracias por dedicar estos minutos de tu tiempo a escuchar esta invitación. ¿En cuántos fractales habrá metido Rihanna telares para hacer su fortuna? Aparte te dice así, bitch better have my money. Perdón, ¿Rihanna no era Illuminati? Rihanna agua por siempre. Nunca fue fuego Rihanna. Mujer agua. Está prendida a fuego, pero nunca fue fuego. Mujer agua, siempre es la que recibe money. Siempre agua, nunca in agua. Nunca in agua, exactamente. Bueno, nada, regresamos, además de para escuchar a Rihanna, que queríamos escucharla pidiendo money, money, money, para despedir a Sofi Umbre y agradecerle por arrimarse hasta acá a pilotear un poco estas cuestiones de las que, nada, estamos pensando un poco junto con ustedes, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias, Sofi. Y bueno, tiene la nota ahí para leer, que está buenísima, está re extensa, tiene pila de data, así que si algo no les quedó claro, busquen entonces Círculos Viciosos en la web de Radio Pedal y piden. Sí, y nada, recuerden que cuando les llega una invitación de una mujer diciéndole que ustedes son poderosas y fuertes, es verdad, son poderosas y fuertes, pero no pongan la guita, porque no tiene nada que ver con pónganla eso. En Radio Pedal. Pónganla en Radio Pedal. Se vienen las suscripciones, tenemos rifas a 100 pesos, eso es otra verdad que anda por ahí circulando. Pero bueno, Sofi Umbre, mil gracias por bueno, estar acá. Gracias a ustedes por recibirme. En Valen, tonadas. Cortar. En pegar. Valen, lento. Deshacer. En Val, entonadas. En deshacer. En Val, entonadas. En Val, entonadas. En Valentonadas. Destruir, deconstruir, construir. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.